los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con gusto a Soledad Macías, que se encuentra aquí con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también les da la bienvenida a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana. Estamos transmitiendo desde Clavijero número 24, aquí en el mero centro de la capital del estado de Veracruz, aquí en Xalapa, desde el mero corazón, y estamos a una temperatura de 25 grados, después de una mañana que estuvo oscura, estuvo con algunas lluvias en algunas partes, pues algunos obviamente que salen muy tempranito, pues salen con chamarra, ¿no?, o suéteres, pero a estas alturas el bochorno de la ciudad pues hace imposible que ande uno así, ¿verdad? Pues recordemos que estamos en la primavera, y la temperatura desde ya está agradable, 25 grados, mañana estará más o menos parecido como el día de hoy, pero ya a partir del miércoles hasta el domingo va a ser mucho calor, y mucho calor para nosotros son entre 28 y 30 grados, pero miren que estamos en la gloria, porque hay lugares en el norte del país, por ejemplo, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, y vamos un poquito más hacia la costa del Pacífico, hacia abajo, Michoacán, Guerrero, ¿saben a cómo están las temperaturas ahí, en promedio? Entre 45 y 50 grados de temperatura en esa zona del Pacífico, tremendo, ¿no?, qué calor bárbaro está haciendo por esas zonas. Entonces es una onda de calor que está afectando una gran parte del país, y pues por lo que vemos nosotros estamos en la gloria definitivamente, ¿no?, ante este tipo de temperaturas tan altas, como la temperatura tan alta que ayer se vivió en pleno infierno, ¿no?, que se pensaba que los del Estado de México iban a ganar, el grupo que iba a ganar, que pues iban a coronarse, ¿no?, que iban a ser los que iban a dominar todo el tiempo, y pues no, les ganaron en su propia casa. Estamos hablando del fútbol, evidentemente, no vayan a creer que estoy hablando del grupo Tlacomulco, no, para nada, ¿no? Estoy hablando del fútbol, el Toluca que perdió ayer la corona, ¿no? Pierde el partido, ayer lo empataron, pero en el marcador global, Santos Torreón se proclamó campeón del fútbol mexicano el día de ayer, y bueno, media hora después vendría el debate de los candidatos a la presidencia, donde además hay cuatro, que podríamos decir los cuatro fantásticos, pero es como demasiado adjetivo para eso, ¿no? Porque, pues no sé usted cómo lo ve, cómo la vio, pero de repente yo no sé si estoy viendo un programa de El Privilegio de Mandar o un debate presidencial, ¿no? Donde se confunde a veces uno si son actores reales o son los comediantes, qué es lo que está pasando ahí, la verdad. Sí, eso hay una cierta novedad en cuanto a la participación de la gente, y pues yo opino lo mismo o siento lo mismo que muchos analistas lo han dicho, que se desaprovechó a la gente, ¿no? Como que debe haber habido más oportunidad para que la gente hablara, entablara un diálogo más abierto con los candidatos, y pues incluso hasta cuestionarlos, ¿no? Porque valía la pena que la propia sociedad cuestionara. Pero bueno, es un avance en cuanto a los debates mismos, que no lo habíamos visto. Los moderadores pues se pasaron de protagonistas, ¿no? Yo creo que ahí sí no fue muy buena moderación, que digamos, estaban como al tono de la estrella del micrófono, ¿no?, el que iba a dominar en ese debate. Y bueno, y los candidatos, pues qué vamos a decir de los candidatos, ya los que tienen sus votos duros invariablemente no van a cambiar la decisión de hasta que lleguen a las urnas, ¿no? Yo creo que se van a mantener las cosas como van. Lo que sí, los indecisos, ¿no? Me llama mucho la atención que algunos piensan que el Bronco puede ser un buen candidato, ¿no? Bueno, pues así es como algunos lo ven, así lo visualizan. pero bueno, si no superamos las historias de cada uno de los candidatos a la que en ese momento están buscando la presidencia de la República, pudiéramos decir que pues a lo mejor tienen razón, pero no, bueno, ese tipo de personajes como el Bronco es un verdadero distractor, ¿no?, de, en cuanto a las cuestiones profundas que debía de tener este país para cambiar. Y pues el bloque, porque realmente es un bloque entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya, pues se dedican a golpear de manera permanente a López Obrador, y él pues a tratar de esquivar los golpes y hasta cierto punto hacer bromas, ¿no?, como el de la cartera. De repente ese tipo de detalles toman más relevancia dentro de un debate que la profundidad de las ideas. Pues eso es como poner un show en la televisión, es poner un verdadero show para la televisión, hacer un debate para que el público se divierta, pero pues la profundidad, la discusión real del país como que no se toca o pasa casi desapercibida, a pesar de los planteamientos que hicieron los candidatos, ¿no? Pasa desapercibido realmente gran parte del fondo de las ideas que promueven los candidatos. O no sé usted cómo la vea, pero pues yo pienso que aún nos falta mucho para hacer debates reales o debates, mejor dicho, de más profundidad, de más peso, de más calado. Y de entrada, para cuando existen problemas con los candidatos que tienen alguna situación legal o que están acusados de tal cosa, una cosa como el lavado de dinero, o que protegieron a unos o a otros, o están protegiendo a corruptos, yo creo que desde entrada, en este caso, el INE debería de prohibirles eso, ¿no? Debería de prohibir ser candidatos si su trayectoria no es tan limpia, bueno, que nos quedaríamos tal vez sin candidatos, ¿no? Pero si existen tantas dudas, yo creo que el INE debería tener un alto, ¿no? Decir, a ver, ante este tipo de cuestionamientos, alguien no puede ser candidato a la presidencia, ¿no? Busquen otro. Pero para evitarnos también ese tipo de detalles en los debates y ir más hacia la profundidad, vuelvo a insistir en cuanto a las ideas. Y además también es muy raro ver que un candidato diga que va a organizar a la sociedad o va a motivar a que la sociedad nos organicemos para cambiar en conjunto al país. Cada quien habla de su manera muy particular de sus proyectos, pero bueno, nos falta, yo creo que muchas cosas, y la vida cotidiana debe de continuar, y en esa vida cotidiana debemos también de organizarnos y saber cómo organizarnos. Pero vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana, y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que sin contratiempos transcurrió la aplicación de examen de ingreso a la Universidad Veracruzana. En el marco del programa Tendiendo Puentes para la Paz, se charlará sobre el libro Romper el Silencio, 22 gritos contra la censura. Coros de Orizaba, Córdoba, triunfaron en el festival Voces por la Paz. Hoy aquí en el estudio platicaremos con Flor Delfín e Irán López sobre el 7º Congreso Internacional Horizontes de la Contaduría de las Ciencias Sociales. También estará con nosotros Randa Alcohol, que nos va a hablar sobre el 3er Foro Estudiantil de Etnomusicología, y también estarán los compañeros de la USB Jalapa. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. Este fin de semana, los jóvenes bachilleres que aspiran a entrar a la Universidad Veracruzana presentaron su examen de admisión. Hubo lugares que el sábado, sobre todo el sábado en la mañana, había un tráfico tremendo, ¿eh? ¿Qué tráfico se hizo en las zonas donde se hace el examen? Entiendo que muchos familiares van a acompañar a sus muchachos, pero de repente también habría que pensar en hacer algo más ligera la vialidad, ¿no? Porque de repente se pone medio complicado en ese asunto, nada más porque en general en cuanto a la aplicación del examen, hasta el momento sabemos que el reporte es todo estuvo tranquilo, todo estuvo bien. La aplicación del examen de ingreso a la licenciatura y a técnico superior universitario de la Universidad Veracruzana ocurrió de acuerdo con lo planeado con la Dirección General de Administración Escolar. Así lo informaron las autoridades, que estuvieron pendientes de que el proceso no tuviera fallas. Lo mismo en Jalapa que en Veracruz, en Orizaba, Córdoba, en Poza Rica, Tuxpan y en Coatzacoalcos, Minatitlán. En lo referente a la región Jalapa, el acceso de los aspirantes a las aulas transcurrió en completa calma y las madres de familia reconocieron la organización ágil y oportuna del equipo integrado por directivos, académicos, trabajadores administrativos y voluntarios, quienes guiaron a los jóvenes y atendieron sus dudas y requerimientos. En las 7 sedes de la región Jalapa, autoridades universitarias hicieron un recorrido que fue encabezado por Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica, Héctor Coronel Bricio, director general de Administración Escolar, Domingo Canales Espinosa, Liliana Betancourt Trevedan, Pedro Gutiérrez Aguilar y Ángel Eduardo Gas Carrera, que son los directores generales de las áreas académicas biológico-agropecuaria, económico-administrativa, ciencias de la salud y técnica también. El recorrido de las autoridades comenzó en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, continuó con la Facultad de Pedagogía en el Campus Sur y posteriormente en la Facultad de Psicología. De ahí se trasladaron a la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, visitaron las Facultades de Derecho y Contaduría y Administración en la Unidad Central, concluyendo en la Unidad de Ciencias de la Salud. Son las 14:14. En el segundo día de aplicación, es decir, el día de ayer, del examen de admisión, se presentaron en la región Jalapa 7,682 aspirantes, en Poza Rica Tuxpan 2,583 aspirantes, en Orizaba Córdoba 3,125, en Veracruz 4,632 y en Coatzacoalcos Minatitlán 2,918. Los resultados se darán a conocer en la página institucional de la Universidad Veracruzana, en la sección de aspirantes. Esto será a partir de la 1 de la tarde del próximo 20 de junio. Estamos hablando de un mes. En un mes más sabremos los resultados de este examen de admisión. También ayer la secretaria académica de la Universidad Veracruzana, Magdalena Hernández Alarcón, acompañada del director general de Administración Escolar, Héctor Francisco Coronel Bricio, y de Pedro Gutiérrez Aguilar, titular del área académica de Ciencias de la Salud, realizó otro recorrido por las diferentes sedes en las que se aplicó el examen. En esa ocasión inició en Ciencias de la Salud y siguió por las facultades de Contaduría y Administración, en Derecho y en la Unidad de Ingeniería para proseguir por las entidades del Campus Sur. Tras visitar cada una de las sedes, la secretaria académica reconoció la organización de todo el proceso. Se fue muy bueno, pues ya han ido superando los pequeños problemas detectados en años anteriores, aunque no dejaron de presentarse detalles que son ajenos a la universidad, como son olvidos de identificación, llegadas tarde de los aspirantes, equivocaciones de los jóvenes, pero todo se fue resolviendo sobre la marcha, afortunadamente, dijo la secretaria académica. Sí, nunca falta por los nervios, ¿no? Que van llegando y pues dejaron la credencial de identificarse para el examen. Es un problema de que hay que regresar. Si con el tráfico que había, bueno, ya se imaginarán la angustia, ¿no? Pero bueno, en ese sentido se realizó un sondeo entre padres de familia para conocer su opinión. Y a grandes rasgos todos coincidieron en que la eficiencia del proceso no tiene comparación con la que había en las décadas de los 80 y los 90. No, ninguna, para nada, ¿no? Patricia Elizabeth Vázquez Cruz, que es aspirante a ingresar a la Facultad de Derecho, eligió prepararse profesionalmente en la Universidad Veracruzana porque estuve viendo los rankings de universidades y me di cuenta que está bien posicionada, además de que tiene instalaciones adecuadas, y me comentaron mis amigos que han estudiado aquí en la UV y otros que lo están haciendo, que la plantilla de maestros es muy buena y eso me interesó mucho, dijo Patricia Elizabeth Vázquez. En relación con el examen, consideró que si uno estudia y se prepara bien, el examen será muy cómodo y fácil, y eso hace confiar más en el proceso de selección que lleva a cabo la universidad para quienes serán sus alumnos. Otra aspirante, María Andrea López Colín, investigó los planes de estudio de la licenciatura en teatro de otras instituciones y sentí que los de la Universidad Veracruzana están más completos y enfocados a lo que yo quiero. Tengo mucha confianza en que la selección de alumnos será clara e institucional. Por su parte, Miguel Ángel Cruz Tello se acompañó a su hija desde Teziutlán, Puebla, para que presentara su examen de admisión a la carrera de Ciencias Químicas. Este padre de familia dijo que gracias a comentarios de familiares y amigos que han egresado de la Universidad Veracruzana, sabía de la calidad de la enseñanza que imparte nuestra casa de estudios, y eso llevó a la joven a buscar su ingreso a esta universidad. Procedente de la congregación Barra de Palmas del municipio de Naucla, Arturo Viveros Rivera, que es otro caso que también estuvo por acá, manifestó que la Universidad Veracruzana es la mayor institución de educación superior del estado y que su hija será la primera de su familia en buscar cursar una carrera universitaria, la de química farmacobióloga. Esto es, dice, pues sin duda alguna, es en la mejor universidad que tenemos en Veracruz. Esto lo dijo este padre de familia que, como decíamos, vino desde Naucla. Entonces son en estos momentos las 14:18. vínculos. Está por realizarse en próximos días ya el 7º Congreso Internacional Horizontes de la Contaduría en las Ciencias Sociales, y de ello nos van a platicar tanto Flor Delfín como Irán López, que están llegando aquí al estudio. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Por la invitación. Entonces, ¿cuándo inicia este 7º Congreso Internacional? El día 24 de mayo, este jueves. Este jueves, A las 9 de la mañana es la inauguración. Y posterior a esto, damos paso a dos conferencias magistrales y se inician las ponencias. Es 24 y 25 de mayo. Jueves y viernes. Es interesante el tema de hablar particularmente de las ciencias sociales en contaduría, porque luego nos apartamos mucho, ¿no?, de nuestras propias oficios y carreras, y pues todo tiene relación con la contaduría. Y las ciencias sociales tienen una característica muy especial, ¿no? Sí, claro, y actualmente, bueno, hay temas muy fuertes que tenemos que estar atendiendo nosotros como academia, como son la crisis económica, la corrupción, las escasas oportunidades de empleo, y bueno, todo esto es parte de lo que tratamos en el área de las ciencias sociales. Así es un punto muy importante, y los contadores pues tienen que estar en esos temas, sin duda alguna, ¿no? Sí, claro, en esos y otros muchos más. Sí, claro, por supuesto. ¿Quiénes van a venir en esta ocasión a este congreso? Muchas gracias. Tenemos varios conferencistas de primer nivel, como voy a mencionarlos de la siguiente manera: la doctora María Cristina Loyova Varela, que viene de LANIA, con una conferencia titulada Los grandes datos y las tecnologías para el cambio. También contamos con la participación de la doctora Elizabeth Ocampo Gómez, que es investigadora de la Universidad de Veracruzana, con una conferencia a abordajes críticos desde la contabilidad, de la investigación normativa a la investigación multidisciplinaria. Tenemos dos invitados internacionales: el doctor Leiser Silva, de Bauer College of Business de la University of Houston, con la conferencia de TICS y teorías económicas. El doctor Thomas Karin Gerel, que es consultor, pero fue director general de la Volkswagen en la ciudad de Puebla, con la conferencia Gobernabilidad Empresarial con Certeza e Integridad. Y el doctor Ramón Aguilera Murguía, de la Escuela Mexicana de Archivos, con la conferencia El rol de los archivos en el Sistema Nacional Anticorrupción, un poco con el tema que mencionaba la doctora Flor. Y por último, el contador público Juan Manuel Portal Martínez, que es ex auditor superior de la Federación, con la conferencia La Fiscalización Superior. Muy completos los temas, ¿no? Eso sí. Con mucho currículum todos nuestros invitados. Sí, así es. ¿Está abierto a todo el público? Sí, tenemos ahorita, bueno, se cerró ya la etapa de las ponencias. Ahorita solamente se puede participar como asistente. Es hasta el día del evento, se pueden inscribir y pueden entrar a ver a los 6 conferencistas y las ponencias que traen los diferentes participantes al evento. Este es el 7º congreso y siempre se ha realizado aquí en la Universidad Veracruzana. Hemos trabajado con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en convenio. Tenemos cada año, un año lo celebra la UAP y un año lo celebramos nosotros aquí en la ciudad de Jalapa. Y bueno, siempre ha sido muy exitoso y pues esperamos seguir siendo así. Así es. Y así como existe este congreso particularmente entre contaduría y las ciencias sociales, también existen otras disciplinas. Digamos, las áreas de salud o en contaduría, las áreas de salud. Pues en este caso vamos más hacia administración, derecho, economía. Son las áreas que más se abordan con los resultados de investigación que se presentan en los trabajos de ponencias. Sin embargo, no descartamos que en el futuro puede haber una correlación y tengamos ponentes o conferencias magistrales que toquen o que mezclen estas dos temáticas que son muy importantes. Bueno, o cualquier otra temática como la salud, como ingeniería, que sea multidisciplinario en un momento dado. Es que es muy interesante porque pues la vida normal, cotidiana de cualquier institución tiene que ver la administración y la contaduría, y luego pareciera que son mundos apartes, ¿no? Entonces luego eso crea conflictos en la vida cotidiana, ¿no? Entre el objetivo de un profesionista y el objetivo de la administración, ¿no? Como que nos faltan esos puentes o integración, ¿no? Sí, claro, actualmente la transdisciplinaridad es parte de lo que se busca a la hora de que hace su investigación. Entonces, abarcar esas áreas como salud, como menciona usted, letras, todo tiene que ver con la contabilidad, con la administración, con lo fiscal, a veces con lo legal, ¿no? Entonces, pues sí, sí lo tenemos presente, ¿no? Esa necesidad. Y más que constantemente están cambiando las reglas de la contaduría, ¿no? Totalmente, tenemos algunos trabajos teórico-prácticos, bueno, de investigación teórico-práctica que se van a presentar, en donde vamos a observar algunos nuevos puntos de vista que nos van a abrir un poco más el panorama que estamos tratando de expresar con todas estas ponencias que nos llegaron. Perfecto, muy bien. ¿Algo que quieran agregar de manera especial? Nada más que los esperamos que muchas veces nuestro temor a veces para atraer a estas personalidades es que no haya quórum, ¿no? Uh-huh. Que no asista, ¿no? Entonces nos encargamos de buscar gente interesante, gente que realmente aportara a las necesidades que tienen actualmente la academia, los empresarios, los alumnos. Entonces, pues invitarlos a que nos acompañen a partir de las 9:00 a.m. del día 24. Todo el evento va a durar todo el día hasta las 7:00 p.m, igual para el día 25. Bien, concluimos que va a haber de clausura, ¿va a haber algo especial? ¿O? Pues nos vamos a comer. vamos a cenar. El evento de inauguración vamos a tener un grupo con arpa, que tan representativo de nuestro estado. Entonces, pues los esperamos. Y el viernes ya cuando llega la última hora, ya sabemos. Los invitamos a todo el público que participen, que vean nuestra propuesta de congreso, que es muy interesante y que cada vez se está enriqueciendo más. ¿Hay alguna página donde pueda uno consultar el programa? Sí, como no, es www.v.mx/ICP, que es el Instituto de Contaduría Pública, y ahí está la página del Congreso. Perfecto. Congreso Internacional. Facebook, ¿hay algo en Facebook? Ahí mismo, en la página web, está el link del Facebook. No me lo sé, por eso no sé. ¿No es el Instituto de Contaduría Pública? No. Ajá, de la Universidad Veracruzana. Uno puede buscarlo así, Instituto de Contaduría Pública, exactamente. Perfecto, muy bien, pues ahí estará todo el programa para los que quieran consultarlo de manera más detallada, ¿no? Sí, claro, y también en las redes sociales, nada más googleenlo como Instituto de Contaduría Pública y ahí los van a encontrar, sí. Perfecto, pues muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Flor Delfina y Irán López. Muy gracias. Gracias. Hasta luego. Muy amable. Otro foro también muy interesante que se ha venido desarrollando y creo que ha tomado mucha fuerza, que es el Foro Estudiantil de Etnomusicología, y viene ya hacia su tercera emisión, y está aquí con nosotros Randall Cole. ¿Cómo estás, Randall? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gusto tenerte aquí de nueva cuenta. Muchas gracias por la invitación. Tú que has sido impulsor de este proyecto de la etnomusicología, ¿no? Así es. ¿Qué presenta ahora este foro para esta ocasión? Pues este año tenemos muchos eventos. Empezamos el miércoles 23 y tenemos actividades cada día hasta el 28 de mayo, lunes, o sea, de miércoles a lunes. Uh-huh. Y tenemos conferencias magistrales, tenemos ponencias, tenemos conciertos, tenemos una exhibición fotográfica este año, que es algo nuevo, y también tenemos un día entero de talleres. Muy bien, el miércoles empieza a las 3 de la tarde. Empezamos a las 3 de la tarde con unas ponencias de unos estudiantes de la maestría en música, de la Facultad de Música, y justo después vamos a tener la inauguración oficial a las 4:30 de la tarde. Ajá, así es. Ahí mismo en la Facultad de Música, ¿no? Así es. Los primeros 4 días, o sea, miércoles, jueves, viernes, sábado, todas las actividades en el auditorio de la Facultad de Música. El domingo 27 es el día de talleres y eso va a ser en la Casa de Nadie, que está sobre... acaban de cambiar de lugar. Eso te iba a decir. Ajá, sí, ahora están sobre la calle JJ Herrera. Y ese día domingo, digo, empezamos a las 12 y vamos a tener talleres hasta, me parece, hasta las 7 de la noche. Hasta las 6. Empieza empieza a las 6 y termina por ir por las 7. Y el último día 28, o sea, el lunes, es el último día de actividades y eso va a ser en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, que está en la esquina de Juárez con Betancourt, en el centro. Hay varias sedes. Tres sedes este año, sí. Además, con esta riqueza de la música de nuestros pueblos originarios, unidos con la Facultad de Música, creo que ha dado un resultado realmente agradable y sorprendente, ¿no? Sí, hemos tenido mucho éxito. Es el tercer foro. En otros años anteriores hemos hecho eventos similares como parte de congresos estudiantiles o congresos internacionales, pero con este fórmula, pues, este foro estudiantil, creo que ya encontramos algo que ha funcionado realmente muy bien. Tenemos la participación de por ahí por 200 personas en total, y fácil la mitad de ellos son estudiantes participando con ponencias o conciertos. Además tenemos algunos invitados, tenemos el maestro Gonzalo Camacho, que viene del UNAM para dar una conferencia magistral el sábado. Y tenemos otros conferencistas, como la doctora Raquel Paraíso, que también va a dar una conferencia. El sábado, no fue planeado, pero el sábado parece que va a ser más o menos dedicado al son huasteco, porque el maestro Gonzalo pues va a dar una plática sobre el son huasteco, también la doctora Raquel Paraíso, y también va a haber un concierto de música huasteca ese día. El día siguiente, algunos estudiantes de la materia que yo doy, que es etnomusicología, que forma parte de la licenciatura en educación musical, ellos van a dar un taller sobre, es una introducción al son huasteco. Además, como ya lo dijiste, cada sesión de cada día va a terminar con un concierto, ¿no? Sí, y pues está riquísimo toda la música que va a haber, ¿no? Sí, cada día tenemos por lo menos 2 conciertos. El viernes, por ejemplo, tenemos algo novedoso para nosotros. En la noche vamos a tener un concierto de Gypsy Jazz. Oh, muy bien. Sí, y luego otros conciertos. Pues el primer día, miércoles, un grupo de estudiantes míos han organizado un concierto y pusieron ellos el nombre Alrededor del Mundo en 80 minutos. Y yo les puse el reto de armar, ensayar, y ahora van a presentar música de literalmente todo el mundo, un poco de todo. Hay una pieza, por ejemplo, de la India, es una composición del maestro Ravi Shankar, que es para guitarra y flauta. Luego juntaron un pequeño coro, van a cantar canciones de cuna, de África, de Nueva Zelanda y otros lugares. Entonces sí, eso sí, va a ser muy interesante ese concierto. ¿Cuándo vas a ir? Ese concierto, Alrededor del Mundo en 80 minutos, es el primer día, miércoles, a las 7 de la noche. Ah, sí, ya aquí está, ya lo veo. Oh, va a estar muy rico ese. Sí, y aparte, sí, la entrada es gratuita, ¿no? Todo entrada libre. Esto es en la Facultad de Música. En la Facultad de Música. Los primeros 4 días, 23, sí, 24, 25, 26 de mayo, en la Facultad de Música. El 27 en la Casa de Nadie, y el 28 en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Sí, realmente es una variedad impresionante de temas y de música la que se va a estar oyendo y oyendo en cuanto a conferencias y escuchando y oyendo también en cuanto a la música, ¿no? Uh-huh. Es me da mucho gusto porque los estudiantes sobre todo han respondido realmente muy bien, han armado conciertos y han hecho investigaciones que van a presentar y cuando ellos no están participando, pues van a estar ahí como público, porque, como digo, tenemos muchos invitados. Y los invitados son especialistas, investigadores, y los mismos estudiantes van a poder aprender de esas conferencias. Claro. El programa es muy amplio, pero de repente algún tema que me parece interesante, todos son muy interesantes, pero por ejemplo esto del sábado, a las 9 de la mañana, las ponencias de etnomusicología, uh-huh. de Oaxaca, música, tradición, una mirada a las bodas tradicionales, uh-huh. y otra, la música de Perote, uh-huh. y otro sí. más, fusión de la música popular y tradicional en Jalapa, la manta, uh-huh. y otro más, sustentabilidad económica de los marimbistas de las ciudades de Córdoba, uh-huh. Veracruz y Jalapa. Sí, ellos son mis estudiantes de uh-huh. la materia etnomusicología, que forma parte de la licenciatura en educación musical. He trabajado con ellos ya casi todo un año y en ayudarles en hacer una investigación. Uh-huh. Y como ve, pues es muy amplia, son varios temas. Trabajan en grupos o individualmente. Y sí, esa, por ejemplo, que es sobre la música de Perote. Pues yo nunca pensé en Perote como un centro cultural, pero el joven que hizo la investigación es de ahí, y él es de la opinión que Perote sí tiene mucho para ofrecer en términos de música. ¿Cómo no? Pareciera que no, pero sí. Sí, sí, pues yo he vivido aquí muchos años y nunca pensé en Perote. Sí, nada más ha sido como un lugar donde paso cuando voy a México, sí, claro, sí, ¿no? Sí. Pero sí, él ha hecho un muy buen trabajo y lo va a presentar este sábado temprano, a las 9 de la mañana. Es que bueno, hay otros temas también de sumo interés, por ejemplo, las herramientas tecnológicas para la etnomusicología. Sí, pues eso sí es un tema muy importante hoy día. De hecho, tenemos dos ponencias el mismo día, jueves, con ese tema similar. Uno es de una maestra de la UNAM que es especialista en el software para hacer análisis musical, y ella va a explicar cómo se aplica ese software en el análisis etnomusicológico. Y luego nuestro propio maestro de la facultad, Daniel Serna, también es especialista en tecnologías de computadoras, y él también va a presentar sobre el tema de aplicaciones como de tipo TICS, pero aplicada a la etnomusicología. Hombre, es realmente muy muy intenso este programa, ¿no? Uh-huh, muchas sí. cosas que van a ver. Bueno, el domingo en la Casa de Nadie, ¿no? La José, en la calle J.J. Herrera, ¿no? Aquí en el centro. Uh-huh, sí, ese es el día de talleres. Todos los talleres. Uh-huh. Empezamos a las 12 con la exposición fotográfica de Mario Hernández, que es un fotógrafo que vive aquí en Jalapa, y él se especializa en tomar fotos de músicos, y esa misma exhibición fotográfica va a ser dedicada al Son Jarocho. Uh-huh. Eso empieza a las 12, abren las puertas a las 12 el domingo, y cada hora después pues tenemos un taller diferente. Mencioné ese taller que mis estudiantes van a dar sobre el son huasteco, uh-huh. pero también tenemos otro estudiante de la maestría, Samuel Orozpe, que es especialista en batá, que es los tambores de Cuba. Uh-huh. Él va a dar un taller sobre esos tambores a las 6 de la tarde. Pero también otro, que es la autoafirmación femenina con música del mundo. Eso es con Aranzazú del Carmen Villa Romero, que es de Cenedán. Eso es a las 4. y también otro a las 5, mediación comunitaria a través del Fandango, con Guadalupe Patricia Arazo Martínez, además de un taller de zapateado y también un taller de jarana. Esto el domingo. Todo el domingo, sí, puros talleres el domingo. Así es, y luego el lunes pues ya terminan en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Es la primera vez que veo una actividad que empieza el miércoles y termina el lunes. Sí, pues bueno, o sea, ha sido pues un reto claro. Encontrar lugares. Al principio pues iba a ser nada más 4 días en la facultad, pero luego la respuesta ha sido tanto que pues tuvimos que abrir y buscar otras sedes, y pues por eso. Perfecto. Oye, Randall, ¿hay una página donde podamos ver el programa completo? Claro, sí. No está ahí en el programa, pero sí en Facebook. Si uno busca nada más... Foro Estudiantil de Etnomusicología, ¿no? Tercer Foro Estudiantil de Etnomusicología. Tercer es con números romanos, números, o sea, sí. Y, ¿no? Foro sí, Estudiantil... Sí. Otra manera de buscarlo es Tercer Foro Etnomus. Es, básicamente es la misma página, ¿no? Uh-huh. Pero todo en Facebook. Pero sí, Tercer Foro Estudiantil de Etnomusicología, UB, uno llega a la página web en Facebook. Así es. Bueno, pues va a estar realmente muy interesante escuchar las pláticas y la música también. Uh-huh. Sí, yo creo que un gran sí. encuentro a lo largo de... un poco más de 5 días, son 6 días. Seis ¿no? días, y hay algo para todos. Incluso el viernes va a haber un concierto de música infantil. A las 5 de la tarde. Con la Lírica Infantil de México, homenaje a Vicente T. Mendoza. Así es. Perfecto, muy bien. Pues muy bien, Randall, pues mucho gusto. Además, qué gusto que va... ampliándose este encuentro de etnomusicología, ¿eh? Uh-huh. La respuesta ha sido realmente muy buena. Uh-huh. Y cada año hay más gente, incluso ya hay personas preguntándome por el siguiente, claro, que perfecto. Ya quieren participar. Espero que termine este y ya luego pues sí, otro, ¿no? Primero que además está ilustrado el programa por un grabado de Alex Dempster. Así es, ajá. Mejor no podía ser, ¿no? Sí, sí, él ha sido muy amable, nos dio permiso de incluir uh-huh. uno de sus obras en el programa, y lo que está viendo aquí es el programa general, pero también vamos a tener programas de mano para cada día, y cada sí. uno tiene un grabado diferente de él en la portada. Perfecto, pues muy bien, Randall Cole, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy bien. Para tener en cuenta. Gracias. Bueno, continuamos aquí con nuestra información y ahora vienen nuestros compañeros de la USBI y están por acá. Hoy los dejamos casi hasta el final. Una disculpa a Vidal Hernández, que está aquí con nosotros. Y viene acomodándose aquí entrando al estudio. ¿Cómo estás, Vidal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Pues aquí estamos otra vuelta, pues invitando a la gente a que acuda a la USBI, a los servicios bibliotecarios que estamos prestando. Entre ellos, el préstamo en sala, préstamo a domicilio, préstamo interbibliotecario, entre otros servicios bibliotecarios que da la USBI. Recordemos que Vidal particularmente se encarga de atender a los usuarios. A los usuarios, así es. Por otro lado, quisiera yo hablar sobre las constancias de no adeudo. Uh-huh. Las constancias de no adeudo, nosotros expedimos 2 constancias. Una que avala no adeudo cuando se va a titular el usuario o cuando se da de baja definitiva o temporal. Y otra es otra constancia donde es para inscripción. En esa constancia para inscripción se dice que debe menos de 40 pesos y que no tiene libros prestados y que no hay problema de nuestra parte poder titularse. Uh-huh. Quise hablar de este tema porque luego la constancia que se expide en cualquier biblioteca de la Universidad Veracruzana dice que no tiene adeudos en el sistema integral bibliotecario de la Universidad Veracruzana, Y entonces muchos usuarios pues van hasta la USB a sacar una constancia ya, sabiendo que de antemano que ya tienen una constancia de su propia biblioteca, de la propia biblioteca de su facultad donde ellos, están realizando sus estudios. Uh-huh. Entonces se duplica la constancia y lamentablemente ya nada más van hasta allá pues a perder el tiempo y teniendo que ya tienen una sola constancia. Y es muy recurrente este perdón que te interrumpa, si por ejemplo yo soy de la Facultad de Derecho. Uh-huh. Y ahí saco en la biblioteca de la Facultad de Derecho mi constancia, ¿ya me funciona para todo el sistema? Así es lo que dice la constancia, que es no adeudo en todo el sistema integral bibliotecario, en las 54 bibliotecas que tiene la Universidad Veracruzana. Uh-huh. En sus 5 regiones. Ah, sí, es bueno saberlo, ¿no? Sí, muchos usuarios no lo saben y pues van hasta la USB también a sacar su constancia. Este, que está muy bien porque, bueno, primero para los que aspiran a ingresar a la universidad tienen que saber estos mecanismos de nuestra casa de estudios. Pero ahorita también llega el momento de los que van a salir, ¿no? Así que es. Están presentando sí. examen para... Ya van a presentar su tesis, su examen profesional y necesitan su carta de no adeudo, su constancia de no adeudo, ¿no? Así es, para titularse es un requisito pues formal, ¿no? Y sí conviene porque luego se titulan y nos deben libros, ¿no? Sí. Por lo tanto, sí es muy necesario que les pidan una constancia de no adeudo a los usuarios o a los estudiantes que se van a titular y a los que se dan de baja también. Uh-huh. Es muy necesario. Uh-huh. Inclusive esto estaría bien que se ampliara para los trabajadores también. Claro. Para los trabajadores, ya sea maestros, investigadores, que ya no tengan nada que ver con la Universidad Veracruzana, a ver si por ahí se puede hacer algo, ¿no? Porque o sea, sí es importante. Sí, hay trabajadores que ya no son de la universidad. Uh-huh. Y van y solicitan un libro y no lo regresan. Y no lo regresan. Sí tenemos así varios maestros que inclusive ya no están trabajando en la Universidad Veracruzana y ya de repente pues nos damos cuenta que nos deben libros y ya no los podemos localizar tan fácilmente. Uy, uy, uy. Sí. Uno tiene que ser consciente de que es un patrimonio de la universidad, ¿no? Así es, sí. Y esos libros realmente pues, pertenecen a la federación, porque muchos libros se compran con dinero de la federación. Claro. Inclusive no pertenecen a la UV tampoco. Algo que debe hacerse una conciencia, que justo no regresar un libro es un daño patrimonial muy fuerte. Así es. Sí, es un daño que le da muy, muy, muy grave a la Universidad de Veracruzana y a los propios usuarios, ¿no? Claro. Que luego necesitan específicamente el libro ese que está perdido o el libro ese que está prestado y no lo han regresado. Y como tenemos, son únicas publicaciones y esos libros ya no se publican, ya no se encuentran en otro lugar más que ahí en Osby Jalapa. Uh-huh. Y es por eso es un daño muy, muy fuerte que le da a cuando alguien se lleva un libro para consultarlo a su casa, a su trabajo. ¿Ustedes les dan algún reglamento o le leen algún reglamento para decirle tiene que regresarlo pronto o no? O sea, por sobreentendido. Sí, sí, sí. Cuando se le presta el libro ahí en el área de circulación, se le menciona la fecha en que se vence. Uh-huh. Se vence en 15 días o se vence en 45 días o se vence en 7 días o se vence en 3 días. El reglamento, hay un reglamento bibliotecario, ese está dentro de la página de la USB. O de la página dentro de la Dirección General de Bibliotecas, existe el reglamento y en nosotros en el área de circulación también tenemos unos artículos donde dicen que ellos se hacen responsables de los recursos documentales cuando ya salen fuera de la biblioteca. Ellos tienen que verificar que el libro vaya en buen estado, que no vaya rayado, que no vaya manchado, que no vaya roto. O mutilado, En caso de que los usuarios detecten ese tipo de situación, ellos tienen que reportarle en el área de circulación en ese instante, ¿sabes qué? Me voy a llevar este libro, pero mira, está manchado de humedad, o está mutilado, o le faltan hojas, o está rayado con lápiz o con tinta. Y entonces el bibliotecario de circulación pues le pone una nota al registro del usuario, donde se le está prestando este libro específico que está rayado, o que está rayado con plumón, con lápiz, o que está mutilado, o que se le está cayendo una pasta. Uh-huh. Y entonces nosotros le decimos si hay otro ejemplar, pues que se lleve el otro ejemplar y que nos deje ese. En caso de que no, se los prestamos y ya cuando ellos lo regresan, se queda ahí en el área de circulación para nosotros enviarlo a reparación. Uh-huh. Son muchos detalles. Que hay que estar viendo ahí. Pues muy bien. Pues gracias, Vidal, por tu plática el día de hoy. ¿Algo más que quieras agregar de manera particular de la USB Jalapa? Pues que se van a abrir este sábado 26 de mayo y todos los sábados del mes de... Y desde aquí hasta julio. Del mes de hasta el primer sábado de julio. Pues se van a estar abriendo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, todos los sábados seguidos. Ahorita es muy, muy importante porque vienen ya exámenes finales, los trabajos últimos, en todo eso. Entonces esperamos por ahí los sábados. Perfecto, Vidal Hernández. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Estás muy bien. Gracias, es muy amable. Continuamos con nuestra información. Y ahora les comentamos que en el marco del programa Tendiendo Puentes para la Paz de la Universidad Veracruzana, se desarrollará una charla sobre el libro Romper el Silencio, 22 gritos contra la censura. Esto será con la participación de uno de los editores de la obra, Emiliano Ruiz Parra. La cita es el próximo 24 de mayo a las 6 de la tarde en el lobby de la USB y la entrada es libre. Ruiz Parra conversará con la escritora y actual directora de la Facultad de Letras, Magaly Velasco, entre cuyos intereses de investigación está el tema de la literatura de la violencia. El libro Romper el Silencio, 22 gritos contra la censura, está agotado en su versión impresa. Por ello, la decisión de que más que una presentación, uno de los editores charlará al respecto y compartirá por qué razón tuvo que escribirse, cómo se dio la convocatoria de los periodistas que participan en él, desde qué perspectiva se abordó, entre otras características, dijo la coordinadora del programa Tendiendo Puentes por la Paz, que es Esther Hernández Palacios. Sobre todo, cuestionarnos la necesidad de estar atentos a la necesidad de escribir lo que está pasando, porque mucha gente piensa que cerrando los ojos estará libre de cualquier tipo de violencia, o que más bien no hay que hacerle mucho caso para no hacerla más grande. Pero si no la visibilizamos, atacamos y conocemos más, seguirá creciendo este monstruo, dice Esther Hernández Palacios, que también coordina la unidad de género de la Universidad Veracruzana. Los editores del libro Romper el Silencio, 22 gritos contra la censura, son Alejandra Almazán, Daniel Arrea y Emiliano Ruiz Parra, quienes indican en el prólogo de este libro que si algo es un grito de compromiso con la vida y con el oficio, y también un grito de dolor y de soledad. En él escriben Lucy Sosa, Ángeles Mariscal, Ismael Bojorquez, Ignacio Carvajal, Luis Alberto Medina, Marta Izquierdo, Mari Carmen Aguilar, Cowanin Silva, Laura Sánchez Ley, Gerardo Romo Arias, Pedro Canché, Modesto Peralta Delgado, Patricia Mayorga, Carlos Manuel Juárez, Jesús Guerrero, Margena de la O, Darwin Franco Míguez, Dalia Martínez, Martín Durán, Melba Frutos, Sergio Campo Arista y Norma Trujillo Báez. Es importante que ese tipo de temas se analicen en un recinto universitario, dijo Esther Hernández Palacios, porque la universidad proporciona herramientas que permiten visibilizar estos fenómenos desde diferentes perspectivas, con una mirada certera, porque está alimentada por teorías y conocimientos que pueden acercarse más a fondo a las condiciones por las que se generó esta violencia en la que estamos inmersos. Visibilizando, estamos más armados contra el horror que cerrando los ojos, y en una universidad lo podemos enfrentar a partir del conocimiento, de la reflexión, de la discusión y el intercambio de ideas. Es lo que pretendemos hacer en el programa Tendiendo Puentes para la Paz, dijo Esther Hernández Palacios. Entonces, este libro se presenta el próximo 24 de mayo a las 6 de la tarde allá en la USB. Son las 14:51. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los alumnos de la Universidad Veracruzana aprenden y se divierten en los cursos semestrales de fútbol del área de formación de elección libre que imparte la Dirección de Actividades Deportivas. Las sesiones se llevan a cabo de martes a jueves de las 11 a las 13 horas y de las 11 a las 14 horas en las canchas de la unidad deportiva a cargo de los instructores Bartolo Argüelles Lara y Humberto Morales Camarero. El cupo es de 25 a 30 alumnos, las enseñanzas están enfocadas en fundamentos básicos, reglas e historia de la disciplina, además del acondicionamiento físico. Como parte fundamental en la formación académica, los cursos tienen un valor de 4 créditos otorgados de acuerdo al aprovechamiento, disciplina y puntualidad. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Dentro de las grandes actividades que se realizan aquí en Jalapa de manera particular, fue la tercera edición del Festival de Coros Universitarios Voces por la Paz, que concluyó este sábado con el triunfo de dos agrupaciones de la región Orizaba-Córdoba que conquistaron las categorías A y B. Interesante que hayan ganado los de Orizaba Córdoba. El coro de la región Orizaba Córdoba, dirigido por Javier Varela Aguirre, obtuvo el primer lugar en la categoría A, que incluyó a coros amateur, y en la categoría B, coros profesionales, ganó Altus, de la misma región de Orizaba Córdoba, a cargo de Noel Josafat García Melo. El jurado lo conformaron Yatsiri Gallegos, académica del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, Richard Siwi, compositor y premio al decano 2007, y Armando Mora, y fueron los jurados. Dentro de la categoría A, el segundo lugar fue para el coro Quetzales de Coatzacoalcos, bajo la dirección de José Ángel Chimeca Rosier, y el tercer lugar para Novus Cantorum, dirigido por Esaú Molina Solverano, de la región Veracruz, Boca del Río. El ensamble coral de los talleres de música de la Dirección General de Difusión Cultural de aquí de la región Jalapa mereció una mención honorífica en esa categoría. En la categoría A, que es de profesionales, el segundo lugar se lo quedó la Camerata Coral de la Facultad de Música de la UB, también bajo la dirección de Noel Josafat García Melo, y el tercero fue para el coro Audimus, liderado por Magdalena Delgado Vargas, mientras que Yasub Vocal, dirigido por Ana Paulina Reyes Jiménez, recibió mención honorífica. En la ceremonia de premiación y clausura, que fue el pasado sábado, esto se realizó en la sala anexa del Centro Cultural Tlacna, participaron María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica, Miguel Flores Covarrubias, director general del área académica, y Arturo Meseguer, director de difusión cultural. Ahí la secretaria académica destacó la importancia de este festival, del que afirmó es un evento joven que ha crecido mucho en interés tanto de quienes participan en él como del público en general. El tercer festival de coros universitarios Voces por la Paz hizo eco en los reclamos de miles de personas víctimas de violencia en el país, así como en aquellos que se solidarizan con ellas, dijo la secretaria académica. Bueno, pues hasta aquí llegamos en esta ocasión con Voz Universitaria. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.